El hijo lleva la leña y el padre los instrumentos del sacrificio, fuego y cuchillo. Isaac, mucho más joven que su padre, podría haberlo vencido en el sacrificio en la montaña. Pero vemos dos milagros: el padre que entrega a su hijo y el hijo que entrega su vida. Esta es una representación de la muerte sacrificial de Cristo en nuestro favor. La escena, aunque emocionante, fue solo un pálido anticipo del tiempo cuando siglos más tarde y sobre otro monte cercano, otro padre ofrecería a su hijo. Pero esta vez no habría un animal para morir en lugar del hijo. El hijo mismo moriría sobre el altar. El padre lo entregaría y el hijo daría su vida. Allí, en el monte Moria, el mundo recibió una poderosa imagen, pero todavía solo una imagen del plan de salvación y de lo que cuesta la redención de la humanidad caída.